esta edición de hoy de Intangible 23. Has escuchado a los argentinos Los Álamos con su canción Asiento Trasero, incluida en el álbum No se menciona la soga, En casa del ahorcado. Este lanzamiento de 2005, publicado por el sello Sadness Discos, ya nos lo había presentado nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura, y no nos hemos resistido a rescatar algún otro de los temas de este álbum. Los Álamos son de Argentina y tienen un par de trabajos más editados. Además, han compartido escenarios con bandas como Caléxico y artistas como Devendra Banhar, para que te hagas un poco idea de la importancia que han tenido principalmente en Latinoamérica. Y vuelven a sonar aquí en Intangible 23 los siempre cañeros Bomb the Music Industry con este tema Hurricane Waves, olas huracanadas. Ahí estaba esta banda Bomb the Music Industry con ese álbum Vacation que ya te presentamos la semana pasada y que incluye piezas tan potentes como esta Hurricane Waves. Hay siempre un guiño a los sonidos más festivos del punk, pero también con una vena rebelde. Y llegamos así a la primera de las secciones fijas del programa, en esta edición del lunes, dedicada como siempre a los sonidos pop, rock y folk. Y entre lo más popero podríamos incluir esta versión del clásico Walk On By de Burt Bacharach y Hal David, a cargo de Songs to Drink and Drive By. Thank you. Peter Gingerich toca aquí el bajo y los teclados, Scott Matthews canta y Alon Besolel exmiembro de los Dandy Warhols, se encargó de esos ritmos electrónicos y de las labores de grabación. Juntos son Songs to Drink and Drive By, los autores de nuestra versión de hoy, este clásico Walk On By de Burt Bacharach y Hal David, que hemos escuchado en esa versión ralentizada y resaltando el tono triste de la melodía. Aparecía al final del recopilatorio Two Zombies Later, publicado por Comfort Stand, y era un poco una invitación a la reflexión cuando cierra el local de baile, donde idealmente se habrían escuchado esos otros temas de música exótica del recopilatorio. Y no nos cansamos de destacar la importancia que tuvo como en el label Comfort Stand, puesto que ya en 2003 sacaban en descarga gratuita recopilatorios tan interesantes como este Two Zombies Later. Y seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y seguimos, ahora toca escuchar a los también argentinos, al igual que los Álamos, con los que empezamos el programa. Compatriotas suyos entonces son Agosto y esto se llama Déjame Ver. Salir, no te confíes. El tiempo que pasó ya no te arruina, es solo la ficción. Cada vez que me transporto ahí, indiferente. Sentí, suelta mis brazos, ya no me tentarás, siempre es lo mismo, me quieres transformar. Todavía no sé muy bien por qué hemos tardado tanto en poner aquí en el programa la música de agosto, cuando tienen canciones pues tan bien hechas como esta Déjame ver, incluida en su EP Nadie. Esta banda argentina está formada por Franco y Mauricio Rodríguez a la guitarra y las voces, Martín Romero al bajo y Sofía Zorzopulos a la batería. Estamos pendientes además de bajarnos y escuchar el álbum que sacaron después de este EP de 2009, a ver qué tal. Y vamos ahora con ese músico Edward Alan Bartholomew, que gusta de introducir elementos poco habituales e impredecibles dentro de sus canciones de música folk, básicamente. Me refiero a Impaled Pitch, este proyecto de Edward Alan Bartholomew, y le vamos a escuchar con su canción Moonhand Rumble. Nos está la típica canción de música folk, pero ese es el mérito de Impaled Pitch, o lo que es lo mismo, Edward Alan Bartholomew. Se titulaba este tema Moonhand Rumble y lo puedes encontrar en el álbum homónimo de Impaled Pitch, disponible en Bandcamp. Y ya sabes que si te lo compras en formato CD, pues está personalizado con esa portada en forma de fruta también en el propio disco. Y vamos ahora con el grupo de Filadelfia, Everyone, Everywhere. Ya habíamos escuchado algún tema de su EP de 2009. Un año después sacaron un disco homónimo con esta canción, Obama House, Fukui Prefecture. Spatial relationships. They built this house like this on purpose. There's no crooked line here. There's no curved line here. El título de esta canción, Obama House, Fukui Prefecture, no es, me parece, una alusión al actual presidente de los Estados Unidos, sino que hay una ciudad en la prefectura de Fukui de Japón que se llama Obama. Obama House, Fukui Prefecture era entonces esta canción incluida en el álbum homónimo de Everyone, Everywhere, y que se publicó el año pasado en Bandcamp. Este cuarteto de Filadelfia sigue más o menos la misma línea de su anterior trabajo con If You Make It, aquel A Lot of Weird People Standing Around, que a nosotros nos sirvió de introducción a su música. Y seguimos aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio. Vamos ya con los nuevos artistas que incorporamos a nuestra lista de favoritos, como Austin Leonard James y su canción Glowing Windows. Una referencia cinéfila antes que nada en esta canción Glowing Windows. Austin Leonard James intercala la melodía del clásico Moon River de Henry Mancini y aprovechamos para comentar que hoy lunes a las 7:30 de la tarde en el Zika de Las Palmas de Gran Canaria se proyectará Desayuno con Diamantes, la película donde sonó por primera vez esa canción. Un film dirigido por Blake Edwards y protagonizado por Audrey Hepburn, nada más y nada menos. Cerramos ya la referencia cinéfila y te comentamos que Austin Leonard James tiene un par de EPs en el archivo de la música gratuita. Uno de ellos es Sundowners, donde aparecía esta canción Glowing Windows. Estamos ante un músico de Texas que hace grabaciones caseras y, por lo que hemos podido comprobar hasta el momento, tiene un gusto musical impecable. Nuestro siguiente descubrimiento es el grupo gallego Mato Grosso, que se puso en contacto con nosotros a través del perfil de Facebook de Intangible 23 para presentarnos su álbum Blanco Perfecto. Animamos en cualquier caso a cualquier artista que trabaje con licencias Creative Commons a que siga el ejemplo de Mato Grosso y nos hagan sus propuestas, porque siempre intentamos por lo menos escucharlas. Tenemos ya entonces esta canción Bichi Catalán de los gallegos Mato Grosso. Con la salida. Esperamos entrevistar la próxima semana a la banda gallega Mato Grosso, así que este tema, Bichi Catalán, de su álbum Blanco Perfecto, es solo un adelanto. Y si pensabas que era imposible fusionar dos géneros en principio tan distantes como el bluegrass y el reggae, vas a tener que reconsiderarlo cuando escuches nuestra canción en directo de hoy, esta Bluegrass Tafari de Snake Oil Medicine Show. Don't bring out your axe, don't hesitate. I'm a bluegrass safari. I'm a bluegrass safari. Music's beginning, you cannot sit long. I'm a bluegrass safari. I'm a bluegrass safari. I don't drink fire water, now I drink wine. Give praises and thanks and you'll be just fine. I'm a bluegrass safari. I'm a bluegrass safari. Thank you. life was a thing that money could buy. Rich would have been if poor would die. Or if life was a thing that money could buy. Rich would have it and if poor would die. What a poor man like we poor till we can't poor no more. What a poor man like we poor till we can't poor no more. Sing them have it a yard and them have it a bar. Poor man what he can't get. Have it a yard and them have it a bra. Poor man what he can't get. You have it, you have it, you don't want it. Want it, want it, can't get it. And you have it, you have it, you don't want it. Want it, want it, can't get it. What a poor man like we poor till we can't poor no more. What a poor man like we poor till we can't poor no more. Want it, you want it, you can't have it. Have it, don't want it. You want it, you can't have it. Have it, don't want it. Again, if life was a thing, that money could buy. The rich would have it and the poor would die. And then life was a thing, that money could buy. The rich would have it and the poor would die. But the poor man like we poor till we can't poor no more. What a poor man like we poor till we can't poor no more. Desde luego que los protagonistas de nuestra canción en directo de hoy, Snake Oil Medicine Show, derrochan simpatía. Les hemos escuchado con esta curiosa mezcla de géneros, Bluegrass Tafari. Y está sacada esta canción de un concierto que dieron en Vashon Island, en Estados Unidos. Y para terminar, tenemos la canción At World's End, en el final del mundo, de la Freak Fandango Orquestra. but already went too far. Can feel the dragon's breathing, can hear the monster's roar. We will split the seas now, even if we reach the end. Just tell me to bring us a bottle of rum. Too far, can feel the dragon's breathing and hear the monster's roar. We won't strike the seeds now, even if we reach the end. Just tell them to bring us a bottle of rum. El fin del mundo que sepamos, pero sí de este programa, el que ha marcado la canción At World's End en el fin del mundo de la Freak Fandango Orquestra. La puedes encontrar en su álbum Love, Death and a Drunken Monkey, Amor, Muerte y un Mono Borracho. Y este disco está disponible para su descarga desde diferentes plataformas, por ejemplo, en el archivo de la música gratuita. Nos despedimos ya, por tanto, aquí en esta edición del lunes de Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy, para que te las puedas descargar, ediciones anteriores del programa en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y las páginas de Facebook y Twitter. Así que nada, no te confundas, volvemos el miércoles porque mañana es fiesta y esperamos tener una de nuestras entrevistas a músicos del Netaudio. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Seguimos aquí para escuchar cosas completamente distintas.